Cada palabra, cada suspiro, cada momento se ha quedado en mí, se ha quedado en mí. Cada palabra, cada suspiro, cada momento se ha quedado en mí. Si está en el aire, si está en la brisa, si está en el tiempo, hay algo de ti, hay algo de ti. Busco la manera de olvidar que en ti todo lo puro y lindo que di de mí ha muerto. Y por más que intento, no puedo evitar, siguen cabalgando aquí en mi mente tus recuerdos. Cada palabra, cada suspiro, cada momento se ha quedado en mí, se ha quedado en mí. Si está en el aire, si está en la brisa, si está en el tiempo, hay algo de ti.